estoy aquí sintiéndote. A cada paso que tú des yo seguiré. Te daré una vuelta solo para ver tu cuerpo en movimiento desde lejos, pero no tan lejos, voy siguiéndote. Detrás de tu aliento, todo es una excusa solo para ver si es cierto eso que creo. Que eres mi mejor deseo, con quien me veo en un futuro muy cercano. Pero tú no quieres darte cuenta, lo tuyo es una fiesta. Los instintos carnales. Déjame llevarte más allá de la